las sombras caen. Para dar un paseo a través del caos, un mundo en tinieblas. A veces lleno de angustia. A veces delirante. El arte negro que devela la creatividad decadente, mezclada con momentos de locura y placer, para mirar de frente ese caos. Los monstruos de la razón. Dispuestos en un mundo de ensoñación macabra. Hexen. Originalmente por Gabinete de Curiosidades entendía una colección personal de objetos espectaculares, eclécticos y raros, acumulados por una persona acomodada, normalmente un aristócrata, conocido también en alemán como Wunderkammer, cuarto de maravillas, y Kunstkammer, cuarto de arte. Estos gabinetes no eran muebles, sino habitaciones completas rebosantes de fruslerías inusuales y atractivas del mundo natural o ámbitos construidos por el ser humano. Tras alcanzar la cumbre de su popularidad en el siglo XVII y espoleados por el descubrimiento del Nuevo Mundo, estos gabinetes podían albergar autómatas con mecanismos de relojería, porcelana china, la corona de Moctezuma, una Madonna hecha con plumas de ave, colgantes de dientes de mono, el cuerno y la cola de un rinoceronte, siameses, la mano de una sirena, el huevo de un dragón, reliquias santas, reales o supuestas, viales de sangre llovida del cielo, la cabeza de un elefante con sus colmillos, canoas indígenas talladas, un cocodrilo entero colgando del techo, un gato de dos cabezas y, como concluyó una lista de la época, cualquier cosa extraña. En aquel entonces, la ciencia aún no había desarrollado métodos de clasificación estandarizados y aún no se habían creado museos para el consumo público, así que estos gabinetes de curiosidades crecían al antojo de sus dueños de maneras estrafalarias y asombrosas, cada uno de ellos convertido en un universo único, magnífico y deformado. Con apodos que desprenden el aroma de la época, algunos famosos que tenían gabinetes incluían al emperador del Sacro Imperio Romano Rodolfo III, el archiduque de Austria Fernando II, Augusto II el Fuerte, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, John Trastevere el Viejo, Elías Ashmole y Olus Wormius. Lo más fascinante es que aquellas colecciones indómitas eran como autobiografías de sus dueños. Focos que iluminaban los rincones más oscuros de sus mentes, retratos de Dorian Gray que exhibían sin darse cuenta de que mostraban la verdadera imagen que tenían de sí mismos. Francesca Fiorani escribió en Renaissance Quarterly: el Kunstkammer era considerado un microcosmos o teatro del mundo y un teatro de la memoria. El Kunstkammer transmitía simbólicamente el control de su dueño sobre el mundo a través de su reproducción microscópica entre cuatro paredes. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Con los maravillosos de Legendary Pink Dots y pintando ciertos puntos de rosa, decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. Hasta la una en punto de la mañana el día de hoy, arrancando un poquito tarde, pero se lo perdonamos a Rugerio. A él le perdonamos todo. Y además veníamos, pero tratando de aterrizar a tiempo, al colímetro a las 10:30 de la noche y en Avenida Principal, extra raro. Digo, ya estamos acostumbradas que saliendo del programa nos tocan como 4 alcoholímetros y entonces decir lo mismo, no, no, no, que no estamos en contra de los alcoholímetros, al contrario. Sin embargo, tienen varias cosas que a nuestro punto de vista no son adecuadas. Por ejemplo, a los traileros y a los taxistas no los revisan. Creo que a los de los trailers serían los principales que deberían de revisar. Y luego no los paran, van al cuádruple de la velocidad que deben y ninguna patrulla lo para, ni se molestan. Tal parece que paran a quien va despacito, para que no me cueste trabajo. Entonces, pero se nos hizo muy raro, por eso había tanto tráfico, porque en pleno Cuauhtémoc te estaban parando. Entonces se hizo un tráfico horrible, pero afortunadamente Rugerio dejó un poquito más de... Se extendió un poco, entonces empezamos un poquito, unos cuantos minutos más tarde. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta la medianoche, y nosotros hasta la una en punto de la mañana. Las vías de comunicación ya están abiertas, el Facebook, diagonal clausen.hernández, dándole a like o me gusta, la página http://diagonal/clausen.org y el Twitter @clausen, que se escribe CLAUZZEN. El día de hoy, un programa temático que hace mucho tiempo queríamos hacer. Siempre hay determinados elementos, si ustedes quieren históricos, que te inflaman la imaginación de una forma muy fuerte y que de repente se nos hace demasiado ya natural ver las versiones contemporáneas de algo. En este caso estamos hablando de los gabinetes de curiosidades o los Wunderkammer, los cuartos de maravilla. Vamos a platicar un poquito de a qué se refiere esto, que en realidad vienen a ser los precursores de los museos. Sin embargo, los gabinetes de curiosidades estaban enfocados más, como lo leímos en un principio, estaban enfocados más a excentricidades, a ciertos objetos o también a ciertos inventos y también a determinados hallazgos que hasta cierto punto sorprendieran y fueran curiosos. Y es como una colección que en un principio empezó siendo, lógicamente, de aristócratas, de gobernantes. Entonces, cuando uno empieza a investigar más y más de estos gabinetes que tuvieron su auge en el siglo XVI y siglo XVII, es más apasionante, porque a fin de cuentas habla mucho tanto de una época, de un mundo y de una, hasta cierto punto, tradición que continúa, que a fin de cuentas es el coleccionar cosas, pero darle un espacio adecuado y coleccionar cosas que en este caso vienen muy a propósito de este programa, porque siempre fueron elementos hasta cierto punto excéntricos, inusuales, que si bien tratáramos de encontrar otra definición de Hexen, también sería una especie de gabinete de atrocidades, porque no tienen que ser únicamente físicas las cosas. Entonces nos apasiona estar buscando justamente todo esto y vamos a platicar un poquito de los más famosos y esas colecciones que se encontraban dentro de estos gabinetes. Lo que vamos a escuchar es de un proyecto de Adrian Hates. Y claro, estaremos aderezando el programa con música que venga al tema y que, como siempre, nos hace descubrir algunos tracks que de repente quedaron un poco olvidados. El proyecto es .com o .com diagonal kill. Proyecto de Adrian Hates. La canción se llama Freaks Like Us. O si nos vamos más y más atrás en los siglos, encontraremos personalidades que tenían un poco la tendencia quizá un poco histérica y trastocada de aquellos que escuchan Hexen. .com/kill Freaks Like Us. Se llama la canción y es el proyecto de Adrian Hates, inconfundible en su voz. .com/kill es el nombre del proyecto. Y dice por acá: curiosidades, tal vez si buscamos en lo más profundo de los armarios encontraremos algo extraño digno de un gabinete de curiosidades. Buenas noches, Hexen. Sí, efectivamente, esa es la esencia a fin de cuentas, y todos hasta cierto punto en alguna etapa y más cuando se tiene espacio, igual uno trata de ir dándole un lugar a ese, a todas esas cosas que igual uno va coleccionando, y en particular creo que el perfil, vamos a decirlo de esa manera, de las personas que nos están escuchando, cabrían esas colecciones dentro de gabinetes de curiosidades, claro, según las posibilidades de cada quien. En un principio, en el siglo XVI y en el siglo XVII, lógicamente eran lugares que únicamente los aristócratas, como lo mencionábamos, los gobernantes, sino los primeros científicos europeos, tuvieron, eran personas que podían y tenían la capacidad económica para mantenerlos, porque no nada más era decir, ay, voy a coleccionar vestidos, sino que en realidad sí eran rarezas, como lo vamos a ver de varios ejemplos que traemos. Y mantenerlo era caro. En un principio, en el siglo XVI, estos gabinetes no eran un mueble, como quizá ahorita se asocia la palabra, no es decir, no era un mueblecito, aunque fuera caro, aunque fuera labrado, aunque fuera grande, sino que era un cuarto dedicado a estas colecciones. Por eso decimos que fueron los precursores de los museos, o también hasta podría considerarse de estas cámaras de seguridad que están selladas a una temperatura especial, que tienen que no cualquiera puede pasar, y que también muchas veces hasta son secretas, en donde se guardan pinturas, ¿no? Pinturas muy valiosas. Entonces se quedan como en una cámara, hasta cierto punto resguardadas. Y los gabinetes de curiosidades eran justamente lugares en un castillo o en una en una propiedad muy grande, era un cuarto específico que en donde se organizaba, y hasta cierto punto eran caóticos, pero dentro de ese caos sí había una organización. Con ciertos objetos de maravilla, según el que lo coleccionara. Hay muchos nombres con los cuales se define estos gabinetes. Cabinets of Curiosities es en inglés. En alemán, Kunstkabinett. En damenes sería Kunstkammer también. Wunderkammer, que sería como cuarto de maravillas, como lo leímos en un principio. Cabinets of Wonder, también como cuartos de maravilla, gabinetes de maravillas. Wonder Rooms, también cuartos de maravillas. En francés, cabinets de curiosité, como de curiosidades. Entonces, básicamente, tanto en Europa como en Estados Unidos existieron, y en Rusia también existieron estos cuartos que te alteran mucho la imaginación. Ahorita que empecemos a contar un poquito de algunos gobernantes, lo que coleccionaban y lo que tenían, sí te altera esa imaginación, ¿no? Que nosotros los llamaríamos más bien, algunos de ellos, como gabinetes de atrocidades, porque sus colecciones eran muy bizarras, podría parecer que eran perversas, y que varios de ellos, a fin de cuentas, también era porque la ciencia no había avanzado lo suficiente o se estaban descubriendo muchas cosas nuevas en esos siglos, ¿no? Entonces, se dedicaron básicamente a recolectar y determinados objetos que eran de un nuevo mundo, y que en la actualidad hay algunos que se preservan tal cual, igual se movieron de lugar, o hay algunos que fueron se incorporaron en algún museo, como vamos a platicar. Vamos a escuchar algo de ¿cuál te dije, mi George? Vamos con la ¿cuál te dije? La 5. Ok, hablando de cuartos congestionados, porque si uno busca fotos también va a ver que de repente era un poco claustrofóbico, pero ese era el encanto. Crowded Room, y el grupo es Benediction. El libro negro. Thank you. Una banda que sí dio una sorpresa, que evolucionó bien, con ciertos tonos de David Bowie, pero maravilloso disco que se hace llamar Wonderland. El grupo es Nosferatu, y creo que es de esas bandas que se logra zafar de ese... de esa etiqueta extra gótica, no porque no lo hicieran bien, al contrario, fueron una de las bandas de gótico de los 90 que sí dejaron una huellita y que fueron de las más importantes de esa década. Y sin embargo, en el siglo en que vivimos, en los 2000, ¿qué salió este disco? Creo, si mal no recuerdo, fue 2013. No fue este año. No estoy muy segura, ahorita lo checamos, pero en estos años que salió esta nueva producción llamada Wonderland de Nosferatu, hubiera sido demasiado triste que siguieran con el tono de Wickerman o de Inside the Devil, que si bien son muy buenas canciones y claro, fueron su sello, pues ya pasó hace cuánto. En cambio, es una muestra de cómo las bandas pueden evolucionar a otros sonidos y seguir proponiendo y que sigan teniendo peso. Y creo que en el caso de Nosferatu fue una muy buena evolución. La canción se llama Wonderland, hablando de tierras de maravillas. El día de hoy estamos dedicándole el programa a platicar un poquito de lo que fueron los gabinetes de curiosidades o los cuartos de maravilla. En realidad, ya con el paso del tiempo, se empezaron a clasificar de distintas formas, sobre todo analizando los más famosos y los que existieron, en particular en el siglo XVI y en el siglo XVII. Aunque de primera instancia, lógicamente, no había una clasificación evidente, sí hay ahora un registro, porque de hecho se publicaron varios catálogos de algunas colecciones muy importantes que existieron en esos siglos. Entonces, los estudiosos de estos gabinetes lo clasificaron estas organizaciones en cuatro categorías, por su nombre en latín. Uno, que fue los gabinetes dedicados a la artificialia, que si lo describimos serían objetos creados o modificados por la mano humana, que podían ser antigüedades, obras de arte, eran hasta cierto punto gabinetes que se enfocaban mucho a lo que eran pintura, escultura, y que venían de todas partes del mundo. Otra división de estas cuatro es la naturalia, que eran los gabinetes que estaban más enfocados a lo que eran las criaturas y objetos naturales, que ya veremos ejemplos, ¿no? De determinados aristócratas o determinados gobernantes que ordenaban que si encontraban una especie se las llevaran, o dedicados a la taxidermia, etcétera. La otra división, la tercera, sería la exótica, que ahí se dedicaban estos gabinetes a plantas y animales exóticos. Y la última, la científica, que se abocaban básicamente a recolectar instrumentos científicos, y sobre todo en épocas en donde se estaba evolucionando mucho en la investigación, en la parte científica. Entonces había gabinetes que estaban orientados a la colección de determinados instrumentos, por ejemplo, quirúrgicos, de inventos que recién empezaban a probarse tanto en el mundo científico como en el mundo de la medicina. Esto igual lo vamos a entender un poquito más ahorita que platiquemos de estos gabinetes más famosos, pero volvemos a lo mismo. Estos en particular eran de personas sí muy adineradas, que tenían grandes extensiones o cuartos dentro de sus palacios o dentro de sus residencias, dedicados únicamente a estas colecciones, y que lógicamente no es que estuvieran abiertas al público, sino que eran pues para sus invitados especiales. Muchos eran para demostrar poder hasta cierto punto. La gente común sabía que había estas colecciones, pero no únicamente estaban destinadas a las personas que a fin de cuentas eran invitadas por estos gobernantes o por estos aristócratas. Posteriormente, o a la par, hasta cierto punto, se hicieron determinados gabinetes un poco más modestitos, que ahorita también platicamos de ellos. Lo que vamos a escuchar es de este grupo que se hace llamar Atrocity Exhibition, que podría ser un clásico, aunque no sea el clásico más evidente. La canción se llama Everlasting Globes. Everlasting Loves, Atrocity Exhibition es el grupo, o esas exhibiciones que a fin de cuentas eran los gabinetes de curiosidades. Aquí muchos comentarios que posteriormente los vamos a leer, nada más para no dejar al aire la idea, como lo comentábamos. Hasta cierto punto, a la par, también hubo algunos gabinetes que eran más modestos. No quiere decir que fueran una costumbre más popular, porque aún así eran de personas hasta cierto punto adineradas, pero no eran tan ostentosos como quizá los más famosos de la aristocracia en el siglo XVI y XVII. En el XVII empezó algo se empezó a poner hasta cierto punto de moda, algo que se llamaba Kunstschränke, que eran justamente estos gabinetes, pero menos ostentosos. Y aquí no eran cuartos, aquí no era que le dedicaran un lugar muy grande de un palacio o de una residencia a la colección, sino que eran lo que hoy sí asociamos con gabinete. Era un mueble, era un gabinete que sí era hasta cierto punto caro, exótico, quizá de madera muy especial, tallado de madera especial, grande, que ocupaba una parte importante de una habitación y que encerraba un mundo exótico con abrir la puerta, que vendría a ser como una interpretación quizá de nuestras propias colecciones, quizá no en el mueble carísimo, pero que sería lo que hoy quizá conocemos como vitrina de una forma un poquito más ostentosa, pero no llegando tanto a dedicarle una mansión a tu colección, que sería maravilloso poder tenerlo. A veces hace falta, ¿no?, para poner y ordenar todo bonito y demás, pero la falta de espacio a veces pues va en contra de uno. Entonces, estos se llamaban Kunstschränke y eran menos ostentosos, y sí era el gabinete en forma de mueble. Luego hubo otros que se llamaron Curio Cabinet, como de curiosidad. Gabinete de curiosidad, que casi todos fueron gabinetes de cristal o que eran como vitrinas talladas, pero una de las principales pautas era de que todo era hecho de cristal, que sería como una vitrina para que justamente pudieras ver la colección de figurines en particular, o también objetos que tenían un tema en común. No es de que fuera algo tan revuelto, sino que sí tenían un tema en común, pero básicamente, cada uno de ellos, tanto el gabinete de curiosidades, los Kunstkammer o Kunstkabinett, como le quieran llamar, el Curio Cabinet más pequeño y también el Kunstschränke como mueble que albergaba estas colecciones, el punto sí era que tenían un sentido de maravilla. Era un sentido hasta cierto punto de sorpresa. Eran como temas a veces inconexos, pero que al mismo tiempo sí estaban organizados de determinada forma. Era intentar tener lo más exquisito, lo más grotesco, lo más bizarro, lo más excéntrico, lo más exquisito. Era el punto de estos gabinetes, ¿no? Un punto ecléctico, hasta cierto punto volvemos a mencionar caótico, pero que con el paso del tiempo sí reflejaban mucho la personalidad también de su dueño, que a fin de cuentas terminaban siendo colecciones exóticas. Hoy por hoy podemos nombrar gabinete justamente de curiosidades, pues no únicamente a las colecciones, sino por ahí, si ustedes se meten a buscar, van a encontrar que muchos blogs de repente se ponen gabinete de maravillas o gabinetes de curiosidades. A nuestro punto de vista, nosotros seríamos como un gabinete de atrocidades, pero a fin de cuentas se está tratando de coleccionar, en este caso, datos, ¿no? En el caso, o información de determinados temas. Vamos a escuchar algo de otra vez ya se me fue George Flo. Vamos con Flo, ya que estamos hablando de estos curio cabinets. También puede ser una repisita cerca de la ventana para que le caiga luz, ¿no? Todo se vale. On a window shelf. Y el grupo es Flo. pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, reactor 105. ¿Se acabó? ¡Se acabó! ¡Ya llegó Felipe del demonio! Ya está detrás del espejo y con esto arrancamos la segunda hora de Hexa en el libro negro. El grupo que escuchamos no era The Cure, a pesar de que ustedes los hayan confundido, porque sí tiene toda la tonalidad de The Cure. El grupo es Atomic Neon y la canción es Cold Room. Y con esto, como lo mencionábamos, le damos la bienvenida a Felipe el Demonio, que ya está aquí y se queda hasta las 6 en punto de la mañana. Y ya le dimos la despedida a George y nosotros nos quedamos hasta la 1 en punto de la mañana, ahora en que concluye este programa llamado Hexen, el libro negro. El día de hoy dedicándole el programa a platicar un poco de los gabinetes de curiosidades. Hay varios comentarios que están posteando que ahorita vamos a leer. Sin embargo, traemos algunos ejemplos, sobre todo de los gabinetes más famosos. Uno de ellos es el de Rodolfo II de Habsburgo. Él fue archiduque de Austria, fue rey de Hungría y de Bohemia, y también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él estableció su base de su reinado en Praga, maravillosa Praga, pero Rodolfo siempre tuvo un temperamento bastante peculiar, muy extremo hasta cierto punto, porque en ocasiones era muy apático y en ocasiones también era muy melancólico. Fue muy aficionado a la alquimia. De hecho, él albergó, como le dio casa, a varios de los alquimistas más famosos de este siglo. Pero estaba muy adentrado, estaba muy clavado en lo que era la astrología, la magia, juguetitos mecánicos que iba coleccionando, relojes. Tenía esa obsesión entre fusionar lo que era la antigua sabiduría con las ciencias naturales, que estaban realmente en un estado todavía muy primitivo. Su colección famosa, la de su gabinete de curiosidades, incluía lo que eran manuscritos, eran libros raros de magia, que seguro era una colección espectacular, imagínense, con base en un castillo de Praga. Coleccionaba libros raros de magia, de alquimia, temas místicos. También coleccionaba, aparte de esto que era gran parte de esta colección, de este gabinete de curiosidad, también la integraban lo que eran piedras preciosas, monedas. También se dice que en algún momento convocó y los hizo parte de su colección, dentro de los territorios que dominaba, a enanos. Entonces decían, todos los enanos vienen para acá, y formó un regimiento de puro enano, que eran las excentricidades que solo un gobernante podía tener, ¿no? Y así, como dato curioso, dato cultural, Rodolfo II fue quien favoreció muchísimo en Hungría. Estamos hablando de un año 1500, finales de 1572 para ser exactos, en Hungría, favoreció mucho a la nobleza, y entre esa nobleza estaba Ferenc Nadasdy, que inmediatamente reconocerán porque fue el esposo de Erzsébet Báthory, de la condesa sangrienta, y justamente gracias a este rey, pues también pasaron por alto mucho de las atrocidades que la condesa sangrienta en su momento realizó. Ese fue el gabinete de curiosidades de Rodolfo II, archiduque de Austria, rey de Hungría y Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Con ese título yo creo que sí podía tener un gabinete de curiosidades muy grande. Onto the Ashes. I cover you with blood. On to Ashes, la canción I Cover You With Blood. Y justamente hablando de Rodolfo II, también su tío, que era Fernando II, el archiduque de Austria, familiar, también tenía su muy particular gabinete de curiosidades. Y él tenía, Fernando II, el tío de Rodolfo, su gabinete hacía énfasis en pinturas, pero en pinturas de personas que tenían deformidades. Entonces, como vamos a ver en todos estos ejemplos, siempre sí tenían un toque hasta cierto punto excéntrico o hasta de capricho y de querer sorprender a las personas que los rodeaban. Muchos piensan que estos gabinetes también era hasta cierto punto para demostrar su poder, el poder que tenían para tener lo que quisieran. En el caso de Fernando II eran pinturas que con personas con deformidades. De hecho, este gabinete de curiosidades casi está intacto. Se le conoce como Sala de Arte y Prodigios en español, o Chamber of Art and Curiosities, como Gabinete de Curiosidades y Arte, que es la colección Ambraser, que está en el Castillo Ambras en Austria. Está prácticamente intacta, ¿no? De hecho, también se le fue agregando armas medievales, armas un poco contemporáneas, pero uno de los puntos principales de esta colección de Fernando, el archiduque de Austria, es que había mucho portarretrato, y la mayoría eran de pintores desconocidos, pero entonces uno podía encontrar, y puede verlas, de hecho, ahora en el Castillo Ambras en Austria, pinturas de gigantes o pinturas de enanos, personas. Hay una persona muy famosa que tenía hipertricosis, Pedro González, que también aquí se encuentran varios retratos de él. Hipertricosis, que es el síndrome del hombre lobo, que tenía mucho vello, empiezan a crecerle mucho vello. Pero una de las más importantes es que aquí se encuentra el portarretrato igual más famoso y que todos ustedes han visto, y que es la pintura por excelencia de Vlad Tepes, del emperador, y está justamente en esta colección de Fernando II, archiduque de Austria. La típica. Si ustedes nada más buscan en imágenes Vlad Tepes, van a encontrar la clásica, y la original está ahí. Prometheus Burning, la canción Black Magic Tongue. your brain dry. Everything you are is gonna become me. Everything you are is gonna become me. Prometheus Burning. La canción se llama Black Magic Tongue. Y seguramente algunos reconocieron también por ahí, porque ya empiezan a darle retweet o a mencionar esos posts que hemos puesto en el Facebook, que ya tiene yo creo que como, ¿qué serán? Como unos 7 meses, quizá 8 meses o un poquito más, que de vez en cuando vamos poniendo algunos gabinetes de curiosidades y atrocidades, que son, es información que de repente nos llama la atención de alguna curiosidad que a veces nos saltamos del mundo que nos rodea y que en ocasiones por el movimiento que llevamos a diario y vamos perdiendo esa capacidad de maravillarnos, que en el caso del Twitter, del Facebook o de la página, pues lógicamente es a nivel datos, a nivel hay ocasiones en que nos saltamos cosas que nos rodean y que ya nos dejan de maravillar. Entonces el gabinete de curiosidades y atrocidades pues está destinado a eso, o a determinados eventos que no tienen como una razón de ser muy particular y que de repente se nos hace interesante postearlo. De hecho, ahorita ya están retuiteando varios que hemos puesto a lo largo de este mes. Cuando encontramos esa parte o esa información medio exótica, rara o macabra, y que nada más se nos antoja compartirla, es cuando justamente la denominamos gabinete de curiosidades y atrocidades, que de repente sale de la nada, porque estábamos leyendo algo, porque nos topamos algo, porque leímos algo. Entonces, si se meten al Facebook o al Twitter, en el Twitter está un poco más difícil porque tratamos de reducirlo a 140 caracteres, entonces a veces es un poco complicado, pero lo dividíamos en varias partes y ahora lo que estamos haciendo es mejor para el Twitter lo posteamos en la página. Entonces también ahí van a poder encontrar, si es que no los han leído, algunos de los que hemos posteado. Y por acá algunos comentarios. Dice: muy buen tema el día de hoy, ¿y qué libros se recomiendan leer para conocer más sobre estos interesantes lugares? Pues nosotros en particular buscamos una de nuestras primeras, como que siempre un tema te lo dispara algo, y el primer disparador de esto fue el libro que salió de Guillermo del Toro, que justamente se llama Gabinete de Curiosidades, y ahí viene la descripción, ese fragmentito que leímos al principio del programa, que te describe en una manera muy amplia qué es un gabinete de curiosidades, o a qué se le conoció como gabinete de curiosidades. Y a partir de ahí nosotros empezamos a investigar, y fue investigar en cada uno de estos personajes, que supuestamente son los más famosos, pero si uno busca reseñas, pues te dicen poquito. Entonces nos metimos a la vida de cada uno de ellos para ver un poco más de información de qué era lo que tenían. Y nos faltan muchísimos, pero siempre es muy interesante ver qué es lo que coleccionaban, y más en estas dimensiones. Si de por sí es interesante siempre saber qué es lo que una persona colecciona, porque dice mucho de su personalidad, y también compartir eso es maravilloso. Esa serie a veces de incoherencias que uno intenta coleccionar, de este tipo de, si ustedes quieren, se me figura como bombástico, como exuberante, hasta cierto punto aristócrata, pero arrogante hasta cierto punto. Entonces siempre es muy interesante, y pues buscándole. Pero aquí también en el Facebook estaban mencionando algunos ejemplos literarios del tema. Aquí dice Kioto, dice Giovanni Papini en el libro negro, que tienen toda la razón, como que de primera instancia no nos vino a la cabeza, pero dice Giovanni Papini en el libro negro, El Museo de los Despojos, Las Venus Feas, Fiesta Pavorosa. Si quieren leer hacer algo que venga relacionado con el tema. Y es buen ejemplo el que nos da Kyoto con Giovanni Papini. También por aquí están posteando fotos, por ejemplo, Cuarto de Maravillas, que también a nivel visual es maravilloso. Dice curiosesco, atrocidades aquí y allá, o será parte del arte poco entendido aún cuando es algo grotesco. Y muchos de los gabinetes de curiosidades, sí, justamente era arte poco entendido o cuestiones que todavía no tenían una explicación muy fundamentada. Dice, pues no sé en qué rango entren, si en curiosidades o atrocidades, pero viene a mi mente los altares de muchas personas donde tienen tanto un sinfín de santos en figurín o cuadros con retratos del mismo coronando sin falta su Cristo crucificado y su mil y un figura de niños Dios. Toda la razón, podrían ser pequeños gabinetes de curiosidades o, como lo mencionamos en un principio, ya la versión corta, el curio cabinet, lo que son los altares. Porque cuando uno se pone a, bueno, las ofrendas de muertos también podrían ser. Cuando uno se pone a ver la cantidad tanto de imágenes como de figuras, por ejemplo, que hay en un altar, y uno no tiene que írselos a buscar. De repente uno en un estacionamiento, por ejemplo, casi en todos los estacionamientos tienen como su altarcito, ¿no? O los sitios de taxi, que también tienen, que son los que inmediatamente nos topamos, no necesitamos ni siquiera buscarlos, y tienen muchísimas cosas que podría ser justamente como una colección. Por acá, ¿qué otro comentario? Les comparto un pedacito de mi gabinete. Hay más familiares, pero no me cupieron en la foto. Y hay una muñeca, hay un esqueleto. Que sí, si ustedes tienen, aunque sea pequeño, un gabinete, no que forzosamente tenga la forma, o lógicamente no que forzosamente sea un cuarto, ¿no? Al sentido aristócrata del siglo XVII, y nos los quieren compartir, y si nos los postean en Facebook, creo que es la forma más fácil de ver las fotos. Dice, respecto a esta colección de enanos, me recuerda muchísimo a uno de los pasajes de Gog, de Papini, aquel donde colecciona gigantes. Creo que sí, indiscutiblemente uno de los libros a leer relacionados con el tema será Giovanni Papini. Lo que vamos a escuchar es algo de Orange Sector. La canción se hace llamar Freak. Take El grupo es Orange Sector y la canción Freak. El que definitivamente estaba así era Pedro el Grande, que es otro de los gabinetes de curiosidades pues más famosos, de hecho también que se conservan hasta la actualidad. Pedro el Grande, zar de Rusia en 1682 para ser exactos. De hecho, lo del Pedro el Grande sí venía por una razón. Medía 2 metros con 4 centímetros. Gigante el hombre, gigante. Quizá algo tenía que ver su fijación por su colección, su estatura. Quizá no es que tenga algo de sustento válido, ¿no? Su colección, es decir, su gabinete de curiosidades, la primera piedra, es decir, su fundación más que registrada, fue en 1714, y se fundó en San Petersburgo, en uno de sus castillos, y de hecho él actualmente está en el Kunstkamera en Rusia. Está básicamente íntegra su colección y es se le conoce como Museo de Antropología y Etnografía. Pedro el Grande sobre todo estaba obsesionado también con las deformidades. De hecho, muchos piensan que empezó este gabinete de curiosidades con el afán de demostrar que había accidentes de la naturaleza y que no eran monstruos, o sea, más bien que no existe, para acabar las supersticiones y la creencia en monstruos, sino que básicamente eran accidentes de la naturaleza las deformidades humanas. Y esta fue su colección personal. Era, de hecho, él emitió un ukase, que sería algo así como un decreto en Rusia, en donde se obligaba por ley a que todos los niños que no habían nacido o que sí habían nacido, ambos, porque también había mucho dentro de su colección fetos con deformidades, tenían forzosamente que mandarlos para que formaran parte de la colección imperial, es decir, de su colección, de su gabinete de curiosidades. Y ahí los ponía, ¿no? Entonces es una colección llena de fetos deformes, también de determinadas criaturas con extremidades extrañas, fueran 2 cabezas o 2 colas, 5 patas. Esta fue básicamente la fijación que tuvo este Pedro el Grande. Y aparte también se dedicó a coleccionar minerales, pero quizá eso fue un poquito menos excéntrico. Y una de las curiosidades que aún se conserva y que es de las más grotescas hasta cierto punto es la cabeza de Wilhelm Mons, que se encuentra en formol, está en alcohol. Él lo mandó decapitar. De hecho, él era el hermano de su amante. Posteriormente, Pedro el Grande se casó con no con esta Ana Mons, que era su amante, y aún así seguía llegada a él. En algún momento se dice que Pedro pensó que este Wilhelm justamente había sido amante de su esposa, entonces que por eso lo mandó decapitar, aunque la versión oficial es que supuestamente estaba abusando en varios sentidos, económicamente y demás, de su reinado, y de ahí lo decapitó. Y a partir de ahí se conservó la cabeza, que aún se encuentra, si uno va a justamente a este museo en Rusia, va a poder ver esta cabeza que ha sido conservada por muchísimo tiempo. Hablando de Rusia, qué mejor que un grupo ruso. Victims of Art. Y claro está, es Otto Dix. Dix, la canción Victims of Art. Cuando uno es esclavo de sus colecciones. Otro gabinete, pero ahora pasando al siglo XVII. Este era el gabinete de curiosidades de historia natural de Olaus Wormius. Olaus Wormius fue un físico y también anticuario danés que era rico por una esencia, por una herencia. Entonces, independientemente de que sí fue un investigador muy tenaz, tenía también los recursos para poder pues hasta cierto punto dar rienda suelta a todo lo que quería conocer, ¿no? Tanto de la física como de los animales. Y sobre todo, mucho de su colección, de su gabinete de curiosidades, estaban enfocadas al descubrimiento de un nuevo mundo. Entonces, él estaba hasta cierto punto muy adentrado en lo que era la taxidermia. En su gabinete tenía fósiles, tanto reales como de ficción. Es decir, quizá algunos esqueletos o restos que se presumían habían sido de alguna criatura mágica y que posteriormente, lógicamente, se desmintió, pero que en aquella época o dentro de su gabinete se pensaba que efectivamente los poseía, de algunos de criaturas míticas, algunos sí de criaturas reales. De hecho, él hizo un catálogo con grabados de su colección y también qué es lo que él pensaba en cuanto a su significado. Y este lo publicaron, pero hasta después de que él murió. Entonces era un estudioso, no nada más era una persona que coleccionaba, sino que además sí trataba de entender lo que estaba coleccionando o tenía un porqué el que lo coleccionara. Hubo en algún momento en que dentro de su colección, supuestamente, tenía un cuerno de un unicornio. Y posteriormente él mismo lo desmintió también en este catálogo, que no era un cuerno de unicornio, sino que a fin de cuentas era un cuerno de una ballena. Aunque al mismo tiempo, de un tipo de ballena, bueno, que tenían, lo vemos como ballena, tampoco sabemos exactamente qué especie. El punto es de que, por un lado decía que efectivamente no era el cuerno de un unicornio, pero por otro punto decía que las virtudes que tenía el cuerno del unicornio quizá eran reales. Entonces no terminaban de desmentir que los unicornios existían o no existían. También por ahí, dentro de su colección, supuestamente tenía lo que se conoce como el Cynthian Lamb. Esto en inglés, que en español sería el cordero vegetal de Tartaria. Que esto también es un, vamos a llamarlo como un zófito, que vendría a ser cuando es un animal con cierto aspecto de planta o alguna planta con ciertos aspectos o características de animal. Este, el cordero vegetal de Tartaria, de hecho, si le buscan van a encontrar una imagen que es como una planta y arriba como su fruto, como si fuera una oveja, como si fuera un cordero. Entonces se creía que era una planta que podía dar como frutos ovejas. Esa era la creencia en esos tiempos. Supuestamente él tenía uno y que estaban ligados por el cordón umbilical del cordero, era lo que estaba unido a la planta. Dentro de su gabinete supuestamente tenía uno. Y también como dato cultural o como dato curioso, algunos inmediatamente o seguro recordaron el nombre de Olaus Wormius porque Lovecraft lo menciona como uno de los traductores del Necronomicon, es decir, un personaje que en la historia del Necronomicon que escribe Lovecraft, muy breve, pequeña esta historia, supuestamente Olaus Wormius hace la traducción del Necronomicon del griego a latín. Entonces, siempre a fin de cuentas encontramos referencias que se van vinculando con determinados temas que quizás son más recurrentes y que a veces parecería que están muy alejados, aunque únicamente a nivel quizá ambientes o perspectivas o gustos, si ustedes quieren, podría relacionarse uno a Olaus Wormius. Y vemos que otras personas también lo pensaron en algún momento, en este caso Lovecraft, que lo toma o lo menciona como uno de los traductores del Necronomicon. Lo que vamos a escuchar es algo de KMFDM. La canción se llama Kunst. fucking hanging out with KMD at the DM. I can't even fucking say it. Interpretaciones de arte y algunos nos van aquellas manifestaciones un poco más grotescas, un poco más al filo. KMFDM Kunst. Y por acá nos dicen: el cuerno de la ballena en realidad es un colmillo de una especie de beluga llamada narval. ¿Ven? como siempre es buena la participación porque nos van aclarando. So, yo dije, ¿qué ballena tiene un colmillo? Bueno, un cuerno que pudiera parecer de unicornio. Pero creo que eso es lo más interesante, que van aportando también, si le dan una checadita al Twitter y al Facebook, ahí van a poder encontrar muchos comentarios y fotos que van posteando a lo largo del programa y sobre todo complementan mucho los temáticos. Rápidamente, para que nos dé tiempo por lo menos de dos canciones más, porque ya nos vamos a tener que despedir, nada más para poner un ejemplo de un gabinete de curiosidades de Estados Unidos, uno de Thomas Dent Muter, que él fue pionero en lo que es la cirugía plástica reconstructiva. Entonces ya uno se puede imaginar medianamente cuáles eran sus obsesiones para tener una colección y un gabinete de curiosidades. Él coleccionaba rarezas médicas, entonces tenía desde tumores, especímenes ahí como patológicos, tenía modelos de cera de determinadas deformidades, ilustraciones también de deformidades médicas, y de primera instancia él empezó a armarlo, este gabinete, como una herramienta porque daba clases. Entonces era mucho más fácil también ejemplificar a través de toda esta colección, ¿no? Pero después ya se volvió más gusto y antes de su muerte la donó. Donó esta colección 1,344 objetos. Es un buen, que sí sería maravilloso ver una colección de este tipo, de cualquiera de las que hemos mencionado, ¿eh? Y también donó $30,000, que bueno, igual ya no alcanzaría mucho, pero para mantenerlo, porque a fin de cuentas todos estos gabinetes, sí, como fueron concebidos, y también el costo ya de cada uno de estos objetos, el mantenimiento es carísimo, y también tenía mucho equipo médico antiguo, que ese también debe ser súper interesante, ¿eh? Cuando hemos visto exposiciones, por ejemplo, de los instrumentos de tortura medieval y demás, siempre como que es muy interesante ver estos artefactos. Ahora imagínense en el equipo médico, que podría parecer un equipo de tortura. De hecho, quien no haya visto estos como primeros instrumentos que posteriormente evolucionarían a lo que utilizan los ginecólogos, de repente uno pensaría que en serio es un aparato de tortura horrible. Entonces debe ser súper interesante ver este tipo de pues ahora ya exposiciones, pero que en su momento sí fueron colecciones personales. También el museo en donde está albergado, que es el Muter Museum, lleva el nombre de su creador o de su coleccionista, y se compraron, por ejemplo, 100 cráneos humanos. Entonces, ver este tipo de exposiciones creo que sí sería de las impactantes, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver también con la primera etapa de la medicina y cómo ha evolucionado. Nada más, esto fue para mencionar un ejemplo de Estados Unidos, porque no únicamente era en Europa, sino que también se dieron en varias partes del mundo, pero lógicamente terreno europeo fue de lo más nutrido para estos gabinetes de curiosidades. Vamos a escuchar una canción de Insectrum, El caos antes de la paz, es decir, antes de despedirnos. Desinfección Camer, o el cuarto de desinfección, y es Insectrum. Un poco de ruido y un poco de caos antes de entrar al silencio del ensueño o de la pesadilla, claro está. El grupo es Insectrum y la canción Desinfección Camer. Son 4:01 de la mañana y eso quiere decir que ya nos vamos a tener que despedir. De hecho, si tienen colecciones, aunque no sean a nivel gabinete de curiosidades o de curio cabinet, aunque sean pequeñas, compártalas, ya sea si tienen varias fotos, sería bueno si nos las mandan al mail, que igual ya muchos ni ocupan el mail, pero nos las pueden mandar al mail si quieren y las ponemos como notas en la página en http://clausen.org o las pueden subir al Facebook. Pero si nos mandan varias fotos, un poquito de sus colecciones, vamos armando distintas notas para las colecciones de las personas que quieran compartirlo. Siempre creo que una de las cosas que más puede ser motivante, tanto para la inspiración como para la imaginación, es ver lo que otras personas coleccionan, cuáles son sus manías y cómo los tienen organizados. A nosotros siempre nos ha dado mucha curiosidad ver esto. Son especies de museos personales y creo que todos tienen una validez muy grande. Entonces, si lo quieren compartir y tienen varias fotos y quieren que lo pongamos como nota y sus colecciones pongas como gabinete justamente de curiosidades, y si nos los mandan al mail clausen@gmail.com, clauzz@gmail.com, y vamos armando notas con cada uno de sus colecciones particulares para motivar visualmente a las personas que generalmente nos visitan por estos lugares. De todas maneras, a lo largo del fin de semana, tanto estaremos poniendo el playlist del programa del día de hoy, como también haremos una especie de resumen de lo que platicamos de estos distintos gabinetes, de qué es el gabinete, y ya sentimos un poquito más aclarado de dónde viene cuando estamos posteando algunas notas que justamente les damos el título de gabinetes de curiosidades y atrocidades. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana, entonces ya saben, estará actualizado en http://clausen.org y siempre avisamos tanto en Facebook como en Twitter cuando hay alguna actualización o estamos actualizando ahí o buscando estar en contacto con ustedes durante toda la semana. Después de estar con o ir o haber escuchado, para ser más precisos, algo caótico como puede ser Insectrum, un poquito más beat industrial pero denso, vamos a despedirnos con algo completamente y radicalmente distinto, sobre todo buscando canciones de que hablaran, ya fuera Chamber, ya fuera The Freaks, o ya sea de un lugar específico en donde guardar algo, que son simplemente un cuarto. Recordamos esta canción que cuando nos las topamos no nos resistimos a escucharla. Nos vamos a despedir con Tindersticks y esto que se llama Rented Rooms. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con una delicia para invocar sueños felices o pesadillas felices. Con Rented Rooms decimos muy, muy buenas noches. Hotel, and we can go there now. We can go there now if you want to. Through the dozens of that rented room, yeah, we stumbled through. It was only us, it seems such a short while. We had no time to cry or sit and wonder why. We had so many things to start and see we had to get through. We tried to cinema within half an hour. We had to go find someplace else more. Drinking bar, it gets so very hot. seems too long. We go fuck in the bathroom. We can't afford the time to sit and cry or to wonder why. We get so many things stored and say we have to get through. Through the desert and rented room, here we stumble through. We had so many things start and see we had to get through. Tiempo.